Ecos. Son sombras que pesan en la espalda, estigmas que nos persiguen, y en los ojos necios exhalan el último suspiro. En la cresta del impávido silencio, infinitos ecos ocultos me abrazan con manos de hierro, en un tiempo de catarsis ante la tregua de una falsa primavera. Con las letras de mis ancestras, más grito que lloro, más rabia que miedo. No puedo evitar que llueva sobre tejados de hogares vacíos, que en el espacio ausente irrumpe con ímpetu cualquier fantasma muerto. Buenas noches, estamos aquí de vuelta después del parón, iba a decir invernal, de verano. Estamos aquí después de oír esta poesía, que después tendremos más ración, de aquí una vieja conocida del programa. Y bueno, hola, después de también tu fuga. Hola. Tenemos aquí con nosotros otra vez aquí al compa, que estuvo por ahí por Latinoamérica y ahora ha vuelto. Uh-huh. Y hablaremos de alguna cosita y después tendremos más poesías. Para el que no se acuerde de nosotros, somos La Invasión de los Bárbaros. Estamos en Radio Bronca, en el 104.5. Hoy que no han venido los compas de 5 puntos en la cabeza, con los que estaba mientras no había programa nuestro, pues hemos venido, hemos empezado nosotros. Y a partir de ahora sí que volveremos a estar todos los martes a las 8:30, 9 menos algo, en Radio Bronca. Y la Esther no está porque está peregrinando a Santiago, pero volverá en un par de semanitas. Esto es un desastre. Sí, sí, hemos tenido que buscar refuerzos. Así, pero estamos, ¿eh? Estamos aquí en directo otra vez y en el podcast y en radiobronca.info. Y vamos con un par de cositas. La primera, que los de TMB siguen de conflicto eterno, no por sus propios intereses, sino porque la empresa se niega a todo razonamiento. Y hay un temita de Adversaris que habla de los famosos 2 días, aquella huelga que fue de las mejores que ha habido últimamente. Y ahora volvemos, después de Adversaris, a contar un poco la actualidad de TMB. Dies de descans, imatges en blanc i negre són a principis de segle, a tramvies milicians, a la ciutat cool, regida pel càlcul, el bàndol del diner, la màxima del fem-ho bé. Pregunta-li a Satorres o a Vallver per les pensions astronòmiques dels directius de TMB, caminant per la catifa del poder mentre puja la tarifa del bitllet. Hi ha taurons al fons del precipici, 172.800 segons és un caprici i exigeixen sacrifici, saltar-se les barreres i suportar carícies dels cabrons dels Mossos a les cotxeres. Surten a la superfície de morrea de la cúspide als despatxos de Via Laietana. Al carrer, assemblea sobirana, la dignitat es pren, sindicalistes no es demana. 6 mesos de durs testos, fent front a l'empresa i els seus gossos, els Mossos, 4 cops de porra i llestos. Una llum de dignitat surt de les fosques cotxeres i neix complicitat que s'expressa de mil maneres, mentre la roda de la mentida gira en el vell parany, enguany, i 0 sol punt de mira. Adeu que ni raona de la mà, conjurant per la supervivència d'allò que els dona de menjar i tira passa que ens miran trinxar els Mossos esquirols. No mereixen més per guanyar-te a llegir els rols. No és que no vull fer vaga, és que la lluita em s'acobarda. Miren per ells, ignoren l'arda. Viuen entenent que baixar cap és pa per buit, i tothom sap que demà vindrà la gana que dic. I van avui a TMB, ara sap que aquí cada nova conquesta els costarà de rematar. La vida són 2 dies, seguir-la o lluitar-la. Tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són 2 dies, seguir-la o lluitar-la. Tu tries, t'arrossegues o somies. Acceptar-ho, però que hi ha drecera. Podem trencar la filera i no passar a parlar-ho. Parlar-ho necessari per trobar la manera. Si no surt a la primera, tornem a intentar-ho. Et desespero, perquè el món és avorrit. Passes de mi, passo de tu i tothom tranquil. Però aquest any tenim un bon propòsit, com les coses importants, està la nevera d'un post-it. Diu, no s'avances, no s'avances. s'arrisca, visca l'establesca, confús, sense cartes a la brisca, confús, i l'objectiu a la vista, visca les que lluiten amb els gestos i amb els vistos. No tenim por de la caiguda ni del cop, sinó de la responsabilitat de perdre l'oportunitat, que aquesta nit ens brinda l'ocasió, sabem que només entre totes ho farem tot. Que acabi la prehistòria, l'explotació de l'home, per l'home escòria en coma, que extén la proclama de la vaga il·legal i ho fa amb diner públic, amb un tríptic infame i la mentida es desparrama. Però el model de referència del futur trenca l'absurd mur que absurdament fins ara ens separava. Moviments socials, estudiants i classe obrera sense por a l'atur, busquen lloc a la trinxera. Vaga ofensiva, pels dos dies de missiva, corre de boca orella, fa miques les burocràcies, no acceptar cap plat de llenties i no riure les gràcies de les cúpules partistes. Comissions UGT perden afiliats, és el que té només patir per la cadira i ser, i sabem tots que en perdreu més i més, però en aquest cas els vots són el de menys. El que importa són els morts. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues o somies. La vida són dos dies, cedir-la o lluitar-la, tu tries, t'arrossegues o somies. Pues esto de Adversaris, que se llama Dos Días, hablaba de toda esta lucha que han protagonizado los currantes de autobuses. Y bueno, hicieron el lunes 21 hicieron un comunicado en el que el comité por el convenio entregó una carta a Marta Labata, que es la directora de personal de TMB Autobuses, en los que se emplaza la dirección de TMB, el famoso Díaz Pestaña y tal, a aceptar lo que se decida en la asamblea que va a tener lugar el próximo 7. Visto la negación de la patronal de TMB a cualquier tipo de diálogo, aunque después en la prensa digan otra cosa, el 7 de octubre he convocado una huelga de 10:30 a 4:30 de la tarde, en la que se pararán los autobuses y habrá una asamblea a las 12, creo que es, en Cocheras de Sants. A las 12:30 en Cocheras de Sants, en los que se hará una propuesta a la patronal, y si no, pues se seguirán con las movilizaciones. El tema es que todo esto, lo triste es que todos estos conflictos tienen lugar después de haber firmado el convenio, de haber dejado la huelga anterior, porque se había llegado a un acuerdo y todo lo que firmó la patronal se lo pasa por el arco del triunfo, y dice que aquello de los tiempos entre, de los dos días y de los tiempos entre, para el bocadillo y tal, y de descanso, que obligaban a contratar a unos 500 y pico trabajadores más, dicen que no, que no van a hacerlo, ahora que hay que firmar nuevo convenio, y que todo lo acordado pues que no lo van a hacer. En la prensa dicen que están dispuestos al diálogo y que van a crear 600 puestos de trabajo, y cuando el comité de empresa les dice que cuáles van a ser esos puestos, qué condiciones van a tener laborales, qué tal, dicen que sí, que ya hablarán, no dan ningún dato, no dicen nada. Y además ha mandado 3.800 burofas a los y las currantes, diciendo que les informa lo que piensen poner en condiciones laborales en el convenio sin contar con absolutamente nadie, diciendo que eso es por narices. Así que ahí está la cosa. Y bueno, todo esto recordamos que es una empresa participada a pachas por el ayuntamiento, que es semipública, que los supuestos jefes de esta gente son el PSC, Izquierda, Iniciativa Verde, Cataluña, que tienen un discurso súper progre en el que dicen que los trabajadores no se van a comer la crisis, y vemos que todo es mentira, y que además los directivos de TMB tienen los sueldos más altos, yo creo que del mundo mundial. Cobran bastante más que los mismos políticos, cuando es una empresa municipal de transportes, y son gente que cobra unos dinerales que no cobran igual directivos de multinacional. O sea, gente que realmente hay un abismo entre los trabajadores y lo que cobran los directivos, además de que tienen directivos para parar un carro, que hay una proporción de directivos en esta empresa que no es para nada normal tampoco. Así que nada, hay para más información una web que es www.comitedescansos.blogspot.com y después en la página de la CGT, que es el sindicato que más está dando caña, porque los de UGT están con la patronal como siempre, para no variar. Hace un año el argumento para no negociar era que todavía no tocaba el convenio, que vendría dentro de un año, dentro de un año y medio, tal y cual. Ahora llega el momento y se ve que surgen nuevos problemas, ¿no? Nunca es buena hora para negociar con los sindicatos. Y es que en su momento es lo triste, que no, que pararon porque fue una huelga que, a pesar de que es, claro, es difícil porque es un servicio público, hay barrios en los que además iban con el rollo desde el ayuntamiento de que los directivos, o sea, de que los trabajadores eran unos autoritarios porque, claro, y que no pensaban en la gente porque dejaban a barrios incomunicados en la huelga, tal y cual, cuando las huelgas han sido de horas. No han sido huelgas tampoco para nada y con sus servicios mínimos. Pero resulta que los que piensan en el usuario son los que obligan a hacer turnos eternos cuando la seguridad de la gente que va dentro del autobús, cuando hay una persona conduciendo que lleva no sé cuántas horas sin parar, pues, y que le obligan a saltarse la política de buen uso. Hay como un documento interno en la empresa que son las políticas de buen uso, de buen comportamiento de un conductor de autobuses, en los que dice, pues eso, que no hay que saltarse los semáforos, que hay que seguir unas normas para que los usuarios y las usuarias del bus vayan cómodos, tal y cual. Y ellos mismos, poniendo los tiempos en los que supuestamente tienen que hacer la línea, se los tienen que saltar, porque para llegar en ese tiempo te tienes que saltar el semáforo en ámbar, ir a arrancar a toda leche, no parar ni dos minutos al final, con lo cual eso va en detrimento de la seguridad y de la comodidad de la gente que va dentro del autobús. Pero bueno, y ahí estamos. Y a pesar de eso que decía, ¿no?, de que fue una huelga que directamente molesta, porque bueno, si es una huelga en una fábrica de coches, pues no es tan directamente, ¿no?, la molestia, pero sí que lo pagan los usuarios, ¿no?, en cierta manera, y hubo bastante solidaridad porque entienden que lo que reivindicaban era totalmente justo, que querían descansar dos días, como además no era una reivindicación salarial, que normalmente las huelgas son para sacar más pasta, y esta gente no quería más pasta, quería descansar y tener dos días de vacaciones, como todo el mundo no, pero como se supone que tiene todo el mundo, y no tiene. Vale. Pero bueno, fue una movilización que creó más ruido precisamente por la movilización en la calle que no por las molestias a los usuarios, digamos. O sea, tampoco fue tan conflictiva a ese nivel, ¿no? No, para nada. Sí, bastante. Cuando se explica el tema, pues se entiende bastante bien. Y también se lo curraron mucho, ¿no? Hicieron campaña. A mí la que más me gustó fue la tarjeta dos días. Sí, La de cuélate gratis de apoyo a la huelga. Esa era la mejor. Hombre, a mí me gustaba ir por la calle cruzándome buses y hacerles el saludo dos días y ver ahí todos motivados, ¿no? Está bien, ¿no? Notar ese optimismo en la lucha, ¿no? Pues nada, vamos con otra cosa. Ya informaremos puntualmente y a ver si... Bueno, igual les pegamos un toque a ver si vuelven otra vez por aquí, que ya estuvieron en su momento. Pues sí. Y vamos con... ¿Queréis comentar el tema del juicio de Carlos Palomino? Ya lo comentaron los compas, lo comentamos en el programa de 5 puntos. Ha sido el juicio por el asesinato de Carlos Palomino estos días, creo que ya ha terminado. Hoy era el último día, sí. En el que el nazi resulta que no era nazi, que era un pobre hombre atemorizado ante la presión y que no sabía muy bien lo que hacía. Ha estado el otro día, estuvo en el programa de 5 puntos, un miembro del colectivo de amigos y familiares de Carlos Palomino, que nos contaba pues que el apoyo ha sido bastante grande, que se ha involucrado a bastante gente del barrio, personas mayores, madres de... También ha habido como una especie de asociación de madres de víctimas de agresiones racistas, fascistas, etcétera, porque no es la única. Está trascendido mucho por el tema del vídeo, igual que aquella de los ferrocarriles del Quillaco Este, que fue mucho menos grave que otras muchas que hay, porque bueno, fue grave, pero realmente ha habido otras que hace poco se ha quedado un mendigo en coma, después de 10 días en coma ha perdido el habla porque tenía lesiones en el cerebro, ha habido gente que la han quemado viva, ha habido palizas, pues eso, muertes, y como no salen en la tele, en este mundo en el que todo parece que tiene que ser visual y digital, o si no, no existe, pues... De hecho, aquí en Barcelona la semana pasada salió la sentencia del nazi que agredió a un chavalito menor de edad en el metro de Urquinaona, que se ve que le han caído 11 años. Que iba acompañado, creo que, de su hermano, pequeño, sí, de unos pequeño 8 o 9 también. Años. Que sí, sí, sí. Vaya guajo que tiene. Pues este chico, además, ha habido movilizaciones de nazis en apoyo. Bueno, no ha sido unánime. La gente de Democracia Nacional, que es la manifestación a la que iba este militar, que además son casi todos o militares, o hijos de, o guardias civiles, siempre la vocación tira. Y después negó que fuese esa manifestación, porque ahora va de que no llevaba un cuchillo de 20 centímetros para pelar la fruta. Sí. Y además no sabía usarlo. Bueno, si lo iba a saber usar. Y de hecho ha sido una campaña un poco, o sea, poco inteligente, ¿no? Porque ahora, durante el juicio, el fiscal ha subido la petición de prisión, aunque tímidamente, ¿no? 2 años de prisión o algo así, ha pasado de 28 a 30, creo, si no me equivoco. Y ha sido precisamente por la campaña que se está haciendo esta semana de grupos neonazis, ¿no? A favor de la absolución de Josué. Y bueno, parece que tenemos una llamada. Tardamos un poquito en hablar. Vale. Tenemos una llamada, que teníamos otro tema pendiente, así que bueno, vamos a finalizar brevemente esto y si, después si eso lo retomamos, porque bueno, nada a decir que... Bueno, hola, ¿estás ahí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Nos oyes? Sí, muy bajito, pero... Sí, se oye muy flojo, pero... Ah, vale, claro, que es que me había bajado. Sí, ahí está. Vale, estábamos terminando un temita y ahora estamos contigo, ¿vale? Vale, perfecto. Pues nada, como decíamos, pues eso, que este el asesino, Josué Estebanez, que es militar, bueno, supongo que le habrán echado al ejército con esto, si tiene algo de vergüenza en el ejército, creo que no puede ser militar y tener antecedentes penales. Pues eso, dice que no es nazi, que llevaba una sudadera de una marca nazi, que solo usa, porque no es como Lonsdale, que hacen ropa para niños. Esta marca, que es Three Stroke, es propiedad de uno de los fundadores de Bases Autónomas, que era una especie de coordinadora de grupos nazis que se disolvió ya, pero que tiene varias muertes en su haber, que no sabía de qué era la marca, el cuchillo iba para pelar fruta, se asustó mucho y sentía mucho miedo al verse rodeado de gente que no le hizo nada, y mató por instinto, y además pues no sabe ni quién era Franco, dice que no, como no le conoce, que no le admira ni le deja de admirar porque no sabe quién es, que eso también me lo creo, porque tampoco suelen ser muy inteligentes, pero bueno, el tema está ahí, ¿no? Que 30 años piden y bueno, y veremos la sentencia. Lo que no le va a devolver nadie es a su madre la vida a este chico, sí, ni a sus compañeros, y bueno, en algunos casos, a pesar de que no nos gustan las cárceles, pues no le vendrá mal. Y cambiamos de tema, tenemos a alguien al teléfono que... Pues sí, nos llama un compañero de la asamblea del CSO La Fábrica de Sueños, un proyecto social que hubo en Granada durante el año pasado, bueno, durante hace 2 años, duró 1 año, estuvo muy activo en el barrio del Realejo, en Granada, y pues resulta que hace 1 año fue desalojado después de bastante represión, bastante persecución, muchas multas administrativas, persecución de la asociación de vecinos, etcétera. Los desalojaron y hubo el juicio... Y bueno, pues resulta que el fiscal les pedía, hay 5 imputados, les pedía entre 4 y 5 meses de prisión a cada, perdón, 4 y 5 meses de prisión por delitos de usurpación y por fraude a la luz a cada uno, y hasta 1.800, sí, hasta 1.800 euros de multa a cada uno, ¿no? Bueno, además de eso, el fiscal pedía que se abonaran los gastos del desalojo, los supuestos destrozos de la casa, aunque el propio fiscal reconocía la falta de pruebas en cuanto a esos destrozos mismos, ¿no? Pues la experiencia que tengo, los únicos que destrozan la vivienda son los propietarios. Pero la gente que vive allí, en principio, tiene lógica, ¿no? Que cuide y arregle la casa. Claro. Eso no quita que luego, eso no quita que luego el fiscal te lo quiera meter a ti, ¿no? Claro. Bueno, pues pasamos con el compañero que... Que nos cuente el juicio, sí. Que ha presenciado el juicio, hola. Hola, buenas tardes. Buenas. Mira, yo, bueno, así como bien ha contado el compañero un poco, la historia fue así, ¿no? Que el 2007 se desocupó un edificio, bueno, y estuvo todo el año hasta, bueno, más o menos de octubre del 2007 hasta junio del 2008 estuvo ocupado, y en mayo en realidad fue cuando se produjo el desalojo. Entonces ahora el día 14, la semana pasada, el lunes, fue cuando tuvo lugar el juicio. En realidad el centro social ya había sido desocupado, desalojado hacía un año y medio, pero bueno, el juicio, como siempre, pues ha tardado un poco. Y como ha dicho bien el compañero, pues bueno, todo esto, se nos pedía todo esto que sumaba una cantidad de 30.000 euros. Y nada, el juicio, bueno, a ver, un poco lo que se hizo fue durante todo el proceso que de la fábrica, durante todo el tiempo que estuvo abierto el centro social, el propietario se desentendió totalmente del inmueble, pero y tampoco tenía demasiado interés en presentar denuncia, pero sí que la asociación de vecinos, más concretamente la presidenta, que era, bueno, Carmen Estares, que es un personaje en Granada, que viene de familia falangista y tal, pues presionó al propietario para que denunciara. Y a raíz de esto, pues fue cuando se produjo la orden de desalojo y ahora ha llegado hasta el juicio, que eso, 30.000 euros. Y ahora se está pendiente un poco de a ver qué sale en la sentencia. Uh-huh. Y esta. ¿Cómo fue el juicio? ¿Porque tú estuviste allí o no? ¿En el juicio? ¿Tú estuviste en el juicio? Sí, bueno, no, yo presencialmente no, pero sí que, bueno, un poco la asamblea y tal, estuvimos ahí un poco apoyando y para ver cómo se desarrollaba todo. Porque en realidad, bueno, el juicio no entró nadie porque, bueno, se pretendía un poco desvincular a los compañeros de todo el proceso. ¿Por qué no entró nadie, perdona? Porque, bueno, lo que se pretendía un poco era eso, desvincular a los compañeros, porque claro, les pedían 30.000 euros. Uh-huh. Y bueno, uno de los grandes problemas en Granada es que, bueno, se da una situación de que los colectivos son un poco, bueno, uno de los problemas que nos encontramos es que los colectivos son un poco efímeros, en el sentido de que, bueno, es una ciudad muy de paso. Entonces, al producirse todo el proceso judicial y todo lo demás, mucho más tarde, pues un poco el colectivo estaba, bueno, ha seguido manteniéndose el colectivo, pero bueno, mucho más debilitado, porque por un lado no existía el centro social, porque ya lo habían desalojado, y por el otro, pues mucha de la gente del colectivo, pues estaba, bueno, se fue de Granada y ya no estaba allí. Entonces era un poco la idea en el juicio, era desvincular a los 5 imputados del colectivo y conseguir que conseguir la absolución para poder seguir cada uno en sus respectivas ciudades sin tener que estar pagando multas como estuvimos todo el año de Granada. Porque aparte de, bueno, como bien ha dicho el compañero, aparte de todo lo que es el juicio, durante todo este año, pues en total hemos recibido 16 multas administrativas. Un poco, que aparte de lo por la vía penal está la vía administrativa, que lo que hace un poco es eso, reducir a los colectivos a que se base toda la actividad un poco del colectivo a sacar pasta, que si fiestas, que si conciertos, para pagar unas multas que son totalmente, bueno. ¿Y se está haciendo algún tipo de campaña para sufragar estos gastos por lo que pueda venir o por las multas que ya han venido? Sí, bueno, durante el año pasado se hicieron un par de conciertos, uno en Cambias y uno en Vic, y ahora ahora se está empezando un poco para pagar a la abogada y todos los gastos que supone el juicio, más lo que no se sabe lo que saldrá de la sentencia, que esperemos que sea absolución, pero bueno, no lo tenemos muy claro. Entonces este sábado se va a hacer una fiesta, habrá un poco de a las 10, habrá una charla. Y después se explicará un poco todo el proceso, cómo ha ido todo, y a las 11, a las 11 empieza la fiesta, y un poco la idea es que esta fiesta es para sacar dinero para todo el proceso judicial. Y bueno, está para todo el mundo que quiera venir, esto será en Horta, en la calle Porto número 12, en un sitio que se llama Casa del Popular la Torcha de Horta, un centro que también está ocupado, y ahí sale la fiesta, y un poco es eso, a las 10 charla explicativa, y a partir de las 11, pues, bueno, habrá diferente gente que pinchará música y tal. Uh-huh. Sí que y desde momento, aquí empieza un poco ya se ha hecho cosas en Madrid, se están haciendo cosas en Granada, y la idea es que un poco entre todos por ir recaudando dinero para poder, bueno, a ver, los 30.000 euros que nos piden, evidentemente, para al menos poder pagar eso, pues abogada, todo ese rollo. Sí que se ha visto un poco un cambio de estrategia de ir a por las casas por la vía administrativa en vez de por la penal. En vez de intentar meter en la cárcel a alguien que por una cosa de estas, pues como que suscita más más indignación popular, digamos, te cosen a multas. Por ejemplo, la Casa Barri Carme aquí en Barcelona también han cerrado por actividad ilegal, por ruido, por horario, como si fuese un bar, por horario fuera de lo que es la normativa de bares, este tipo de cosas, para hacer conciertos, no porque esté ocupada. Aquí llama, que eres el responsable, como si fuese una discoteca, y te lo cierran por ruido, por cosas así, y bueno, bajo amenaza de un multón de estos de miles de euros. Y es la estrategia que están teniendo, que es menos visible, ¿no?, la represión esta. Claro, y más rápida. Porque también lo penal se eterniza, ¿no? Claro. A ver, pues lo dicho, en la Torsa de Horta, estos actos de apoyo y... El bueno. Sábado a las 10 la charla, a las 11, bueno, la especie de la fiesta, ¿no?, digamos. Y bueno, compañero, pues mucho ánimo y gracias por contarnos la historia y adelante. Bueno, muchas gracias, ánimo a vosotros. Vale, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Sí, es cierto que las ciudades estas universitarias es muy jodido la continuidad en los colectivos, ¿no? Y Granada, pues igual claro. Que otras, un año estás veintitantos en un colectivo, al año siguiente 5 y el otro no existe. Uh-huh. Y es muy difícil el empezar siempre de cero y es complicado. Vamos con otro temita, después de... bueno, si decimos esto, íbamos con una canción. Los sindicatos del Reino Unido han aprobado una especie de acuerdo para, uniéndose a los de Sudáfrica e Irlanda, para promover un boicot a todas las empresas israelíes debido a la última guerra de Gaza, en la que sobre todo hacen hincapié en el boicot a los productos israelíes agrícolas que están producidos en suelo ocupado en Cisjordania, que son bastantes porque las multinacionales de productos alimentarios, agrícolas de Israel son bastante potentes. Muchas veces no sabes que es israelí porque la marca se llama vete a saber cómo. Uh-huh. Por internet ahora mismo no tengo ningún listado, pero había un llamamiento al boicot y había un montón de marcas, algunas comerciales que se pueden encontrar en un supermercado, Nanas me acuerdo que era israelí, y otras que no tanto porque igual producen yo qué sé qué, maquinaria para... Claro. Que no es algo que compres directamente, pero bueno, siempre había bastantes que sí que podían verse afectadas aquí por el consumo de la gente. Y bueno, fue aprobada por el Congreso Anual del TUC, que es un sindicato en Liverpool, el 17 de septiembre. Son sindicatos que representan más o menos, suponiendo que un sindicato represente a alguien, 6,5 millones de trabajadores en Reino Unido, y bueno, quieren hacer esta campaña para que esto sea algo masivo. Que esto ya ha sido dicho 100.000 veces, pero bueno, siempre es bueno que se apunte gente que tenga algún tipo de posibilidad de usar, bueno, de movilización, ¿no? Y de usar medios de comunicación, pues como lo pueden ser los sindicatos, que igual para otras cosas no sirven, pero bueno. Y bueno, recordamos que la guerra última la guerra que sigue eterna, no se ha bajado de alta intensidad, pero... La última invasión de Gaza costó 1.450 vidas de palestinos en 3 semanas. Y, bueno. no está claro que haya terminado tampoco, porque hace bueno, poco ahí siguen... leíamos que, no sé si fue hoy o ayer, ¿no?, que bombardearon una zona de entre Gaza y Egipto. Decían que eran túneles por donde había tráfico de armas y tal, y en realidad resulta que debido al bloqueo de Gaza, esos son los túneles por donde se abastecen de alimentos. De armas, ¿no? Pues obviamente también los habrá, pero... no dejan entrar gasolina para la, creo que, única central eléctrica que hay en Gaza. Uh-huh. Entonces, si no entra gasolina, no hay luz, no funcionan las potabilizadoras de agua, no funciona el agua residual, no funciona nada, no se puede beber agua, no se puede cultivar nada, no dejan entrar las cosas más básicas, no hablemos de equipo médico, medicamentos, etcétera, y es que no tienen ni arroz para comer. O sea, que los túneles esos... Bien que los tienen y bien que hacen frontera con Egipto, aparte, aunque esté cerrada, pues bueno, es un logro de la resistencia palestina, el tener esos túneles que les permiten, por lo menos, abastecerse de algo. Así que nada, vamos con otro tema de adversaries. Sí. ¿Cuál ponemos? Pues pon el primero. Primero, por ejemplo. Sí, el primero es bueno. Este es el último disco de adversaries, A Cada Pasa, ¿vale?, que salió en mayo, si no me equivoco, de este año. Estoy poniendo la sintonía, el B de el disco de adversarios. Y ahora venimos. Ninguno representa los alfas de Occidente. es representen a si mateixes. Agitació, acció i propaganda. Cada banda de les reixes no estan en venda, marquen l'agenda. Si no practiques el que penses, de què et queixes? Són valors a l'alça i tot cau com el Nikkei. La massa s'amansa i conjura l'aliança, saltant-se l'ordenança. La justícia i la llei no fan servei si no estan en concordança. Col·leccionen petites victòries, moments d'eufòria, o es queden amb les mitges derrotes. Trepitgen els patriotes que només són patrioteros, desquicien els idiotes que volen dones florero. Q21, els prestatges de la vida, admiren els personatges i desterren el mite. Compren a la ciutat, si passen per l'EFNAC, treuen el pita i que pagui Santa Rita. Amb germanets petits que s'il·luminen quan els miren, alleren cada pedra quan la tiren. Mai narinant, millors seriosos caminen, meditant, saben qui són els que deliren. Els que van pactar el 77, els mateixos que ara tenen fent l'Obama, un blanc que no juga net. Però la paret de l'orfe d'Occident és plena de cuir i metall, i tu tastaràs el seu fuet. Amb olis, llapisos, tapissos, amb blocs de pisos, pors que escapen quan pots, escupen colors en grisos murs, que pertanyen a poders obscurs quan caputxes s'aixequen i les seves mans s'estrenyen. Què fer? Ho saben. Ili Kulianov ho va pintar en oli el 1917, i com vestir ho improvisen per mimetitzar-se a la ciutat quan el patró passa el rasclet. I on començar? A casa, llit, a classe, al sindicat, a la cadena de muntatge i al bar. I què dir? Està clar, l'herència de tan màrtir ara no es pot tirar al mar. Ningú no representa els orfes d'Occident, saben qui els explota i qui és el delinqüent. Ningú compra la ment d'un orfe d'Occident, atent perquè et podri present no viure eternament. Ningú no representa els orfes d'Occident, saben qui els explota i qui és el delinqüent. Ningú compra la ment d'un orfe d'Occident, atent perquè et podri present no viure eternament. Ja que s'il·luminen amb la claror del 36, partint el bloc massís del desencís i la foscor. Al barri tots saben que el negre és color i s'aixequen vencedors a cada cop amb l'honor de l'insubmís. Compromís, paraules que no estan de moda, in extremis, posant pals a les rodes. La solidaritat, la tendresa dels barris, la ingenuïtat és la disfressa dels perfis. Cascos, escuts, vol dir solitud. Do it yourself significa plenitud. Milers de cervells que es qüestionen magnitud, i si agafen les regnes trenquen l'esclavitud. Porten la societat a un coma induït, ho diu la tele, ets destruït, som el curtcircuit del genoma. La metàstasi d'un càncer benigne, som el signe que es propaga per una vida digna. El viuen sense representació formal, rebel·lant-se contra el mal de l'ignomínia cultural i absurda que els havia glorificat pels resultats d'uns testos mensa. És la dansa dels orfes d'Occident saltant la línia. Amaguen piles d'ampolles buides i gasolina en pisos on no trobaràs paroxetina ni Prozac. Alguns són hackers que llegeixen fins les tantes, s'amaguen com Houdini al Mac entre el fum del tabac. Banda negra perquè tenen del perpetu, t'odien esclat, un butro superflu addicte al fàtol sobre ímpetu i mala bava descuida, grava la puta retina que viuen per donar pel sac. Mandanis per Palestina o tancats en facultats, segellant caixers, pintant carrers, teixint afinitats, editen diaris, revistes i poesia insurrecta, tenen tacte i olfacte, diuen que són una secta, però ningú no representa els orfes d'Occident, saben qui els explota i qui és el delinqüent. Ningú compra la ment d'un orfe d'Occident, atén perquè el podri present no viure eternament. Ningú no representa els orfes d'Occident, saben qui els explota i qui és el delinqüent. Ningú compra la ment d'un orfe d'Occident, atén perquè el podri present no viure eternament. Pues volvemos a la emisión de los bárbaros en Radio Bronca 104.5 de la FM. Nos podéis llamar al 93359400 o escribir a la invasión de los bárbaros @yahoo.es. Y antes de volver a la poesía, queríamos comentar un par de cosas. Y una es que ha habido un chico que se autodenomina pirata informático, un friki de estos que está ahí todo el día enchufado, que ha hecho un programa como una especie de robot que rastrea las modificaciones de la Wikipedia, porque en la Wikipedia todo el mundo puede, se llama Wikiscanner, todo el mundo puede opinar y modificar lo que está escrito, pero siempre de manera pública, por lo menos queda la IP del ordenador registrada. Y ha estado rastreando millones de modificaciones, pero una barbaridad. Y ha llegado pues a que, bueno, hay gente que lo modificaba para bien o según su opinión, pero hay otras que están directamente a gran escala modificando, y ha llegado tirando hilos de IPs hasta la CIA, el Vaticano, el Congreso de Estados Unidos, el FBI, etcétera, etcétera. Y bueno, pone algunos ejemplos, pues desde la biografía del Estado de Irán, que modificó la CIA, de Mahmoud Ahmadinejad, otros que mejoran pues las reseñas sobre el jefe de la CIA, Peter Goss, otros, bueno, pues gente famosa, de George Bush, un montón de historias. Otra hablaba de cadenas, de marcas comerciales, pues de una cadena que es bastante grande en Estados Unidos, se llama Walmart, que es de supermercados, y que había una noticia, una reseña en la Wikipedia que hablaba de que tenía los salarios más bajos de la competencia, ¿no? Y bueno, lo cambiaron. Pues eso, el Vaticano también ha metido mano con tema de Jerry Adams por ser católico, entonces pues bueno, ha habido bastantes modificaciones. La guerra de Irak pues salía como fuerzas de liberación, antes salía como fuerzas de ocupación, tras el paso del Partido Republicano por la Wikipedia, pues hubo allí una serie de cambios, así que bueno, es una buena idea lo de la Wikipedia, pero claro, no sabes quién lo puede escribir. Para temas más neutrales, siempre que no haya ningún gilipollas, que en todos los sitios hay, que se dedique a poner cosas falsas, pero bueno, para temas pues científicos o de búsqueda de datos, pues es bastante fiable, pero claro, cosas así tan subjetivas y tan opinables, pues puede estar sujeto a cambios de un lado, unos vaivenes de un lado a otro. Así que, y después había un llamamiento de la directa. Pues sí, están lanzando una campaña que se llama Ninguna biblioteca sin la directa, y resulta que es que en las bibliotecas de Barcelona durante el mes de septiembre se hacen las suscripciones a revistas y diarios, etcétera, y entonces pues ellos sugieren que todas las personas que puedan y quieran se acerquen a las bibliotecas y pidan que se suscriban a la directa, y pues de esa manera en todas las bibliotecas de Barcelona se pueda leer la directa y se haga una gran difusión, vamos. Así que todo el mundo que pueda, que se acerque a la biblioteca más cercana y diga: quiero la directa aquí. Y además que posiblemente no sea nada complicado que se suscriban. No, claro. Porque bueno, no hay tanta censura en estos temas, ¿no? Una biblioteca yo creo que tiene bastante libertad para desuscribirse a este tipo de publicaciones, y aparte será un apoyo económico para esta gente que también lo necesita. Y volvemos a la poesía. No has dicho nada, ¿eh?, en todo el programa. No, nada, estoy un poco apagada. Bueno. Hoy es el primer día de vuelta, ¿no? Estamos todos un poco... Suerte de ti, que tiras del carro, ¿eh? Bueno, vamos por aquí con... ¿Qué vas a leer? Bueno, pues nada, voy a leer una poesía de una autora que se llama Verónica Castro de Paz. Y bueno, las poesías que he traído hoy pues son poesías feministas, poesías que hablan sobre género. Y bueno, quería aprovechar para deciros que el grupo de poesía que formamos ahora hace aproximadamente un año, tenemos el proyecto que ya os comentamos anteriormente de publicar un libro con poemas escritos por mujeres, reivindicando, bueno, pues lo que es la literatura femenina, que suele estar un poco descuidada. Y bueno, animaros a todas aquellas que os gustaría participar de este proyecto, que podéis escribirnos a un mail que tenemos, que es amutinadas@gmail.com. Y bueno, pues nada, esta poesía se titula Te quiero más ausente, y dice así: fui testigo de tus ausencias permanentes, de tus faltas de compromiso y responsabilidad, de cómo concretabas tus caprichos y cómo eras tú mismo olvidando a los demás. Aprendí que rompe lazos el abandono, que no se puede dejar ni un segundo de sembrar, que las mujeres se anulan cuando asumen, tornándose muy lento su caminar. Me equivoqué cuando quise reencantarme, cuando intenté romper tanto silencio, cuando busqué el sentido de estar juntos, cuando luché por tus espacios y tus tiempos. Te hiciste más anónimo cada día, una máscara, un remiendo del que amé, tanto, tanto que ya no sé quién eres, tanto, tanto que creo que te inventé. Ya no hay nada en mi cuerpo que te extrañe, ni un rincón de mi mente que te encuentre. Cada vez te necesito más lejano, cada vez te quisiera más ausente. encara ens falta feina. Trenca prejudicis i vicis estúpids dels que ens volen fer la vaina. El temporal amaina, ho sento, fem bona música latin com la Fania. Som menys rapper que tu per portar caputxa antifa. Ingenu, pateixes d'un mal comú, però a mi me la pifa que no cal anar del pal si el que fas no val un duro i es sorralla com la mala grifa. Esnifa la meva pols, que a mi ni fu ni fa, tant se me'n dona, vaja, que tant. Bueno, pues ahora voy a leer una poesía de Alejandra Pizarnik, que es una autora argentina que siempre nos ha gustado mucho a todas las que formamos el grupo este de poesía. Por cierto, ¿no has dicho dónde es el grupo? ¿Eh? ¿Y dónde os pueden encontrar? Ah, bueno, pues normalmente nos reunimos, aunque ahora como volvemos también de vacaciones, aún no hemos fijado nuevo día. Pero bueno, nos podéis encontrar en La Gordísima, que es el centro social ocupado de San Andreu. Y pues si os queréis pasar y hablar con nosotras o encontrarnos, podéis ir los lunes a las 9, que es cuando tenemos asamblea, y si queréis formar parte del proyecto o bueno, cualquier cosa, también os he dejado el mail para que podáis escribirnos. Uh-huh. Y eso, pues que voy a leer una poesía de Alejandra Pizarnik, que nos gusta mucho, y se llama Peregrinaje. Llamé como la náufraga dichosa a las olas verdugas que conocen el verdadero nombre de la muerte. He llamado al viento y le confié mi ser, pero un pájaro muerto vuela hacia la desesperanza en medio de la música cuando brujas y flores cortan la mano de la bruma. Un pájaro muerto llamado azul. No es la soledad con alas, es el silencio de la prisionera, es la mudez de pájaros y viento, es el mundo enojado con mi risa, o los guardianes del infierno rompiendo mis cartas. He llamado, he llamado, he llamado hacia nunca. Día solo sé que no sé nada y bebo de todas las fuentes. Casi siempre aprendo de gente corriente. Mobilitzem-nos, el dèbit, el caigut, proscrit, petit, el pòsit, el vas buit de l'èxit. Des que sóc petit, però hem perseguit el mèrit amb el coll ferit. Pel crit del neguit al carrer mentre el ric ens mira de fit a fit. El 7 a 800, si ens compten els mal escuts. Els 90 tot cremava, però l'esquerra sacrosanta són astuts. Etiqueta terrorista i tots muts bruts en calabossos i s'aixanta el que insulta els penuts. Organitzem-nos, calculem cada detall fins l'última conseqüència. Afiancem cada pam guanyat amb la precisió de l'ADN en cadena. Una xarxa de nusos marxa l'odi per les venes. Fulla, posem fil a l'agulla, tots en fila, bufa el vent i volen com la fulla. Espavila, nades a contracorrent, assimila que tu ets el teu referent. Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme, necessitarem tota la força. Instruyámonos, mobilicémonos, organicémonos. Necessitarem tota la intel·ligència, necessitarem tot l'entusiasme. Bueno, pues ahora leeremos una poesía de Gioconda Belli del libro El ojo de la mujer, que es también una gran autora de Nicaragua. Y esta poesía se llama Invitación a vagar. Vago, vaga, vaguemos. Desafiemos el aire que nos corta el paso, la realidad que es como palo de donde estamos amarrados. Paseemos por las aceras ante las ancianidades que calientan sus butacos, con el calor animal de sus cuerpos ya inservibles, esperando la muerte, frustrándose cada día más y criticando a los que vagamos, queriéndonos medir con sus arcaicas longitudes. Riámonos por dentro y saludemos muy serios por fuera. No es pecado tratarlos con su misma moneda, hipócritas. Vago, vaga, vaguemos. Desafiemos las reputaciones y las miradas de los buitres. Edifiquemos nuestras vidas sin patrocinadores, teniendo solo a Dios como juez y testigo. Prefiero acabar mis días en alguna ribera desconocida sin nombre ni apellido que tener que ver sus caras antes de cerrar los ojos. Gioconda Belli, que tuvo un lugar muy destacado en la Revolución Sandinista y que aún sigue ahí dando, bueno, dentro de un sector crítico, sí, porque aquello ha degenerado un poquito y hay gente que reivindica lo que en su día fue la Revolución Sandinista. Que bueno, antes hablábamos, sí, de que la cosa no va demasiado bien, a pesar de que ahora supuestamente el sandinismo está en el poder. Es complicado, yo creo que hace falta gente como Gioconda Belli dentro del país, ¿no? Porque a mí me da la sensación de que lo que falta dentro del sandinismo es un poco de autocrítica, ¿no? De movimientos de base que realmente presionen desde la izquierda, ¿no? Y además que cuando perdieron las elecciones hubo una polémica con Gioconda, que era la que iba a hacer el programa o electoral, bueno, un poco el tema. Y llevaron una campaña súper naive de, bueno, sí y tal, cuando estaban en medio de una guerra y era ellos o la paz. O sea, si se seguía el frente iba a seguir la contra, iba a seguir la guerra, y en vez de llamar mucho a lo que habían conseguido y a defenderlo, bueno, fue un poco ahí, no sé. Y bueno, al final pues pasó lo que pasó y aún sigue el amigo Daniel Ortega agarrado al carro y no, sin ningún tipo de crítica, pero bueno. Ay, que se nos sube. ¡Ah! Movilicémonos, organicémonos. Necesitaré total inteligencia. Necesitaré todo entusiasmo. Necesitaré toda la fuerza. Instruyámonos, movilicémonos, organicémonos. Y bueno, aquí me ha dado una rampa en directo que casi me da algo. Teníamos una llamada, el compañero que le he dicho que volviese a llamar cuando hubiese acabado la poesía, ahora puede hacerlo y le metemos en directo. ¿Y hay algo de agenda de mientras? Pues tenemos una fiesta el sábado en la Torsa de Horta. Está la Merced, hago un llamamiento a no ir a la Merced. Sí. Porque el año pasado yo fui a... La Merced patrona de todos los presos y presas. Sí, sí. Tenemos la llamada, hola. Hola. ¿Qué tal? Estábamos metiéndonos con la Merced, que el año pasado fue un concierto y me cobraron las cervezas hacia 4 euros y pico en las fiestas populares de Barcelona. Y nos terminamos yendo del agobio de gente que... Bueno, ¿qué querías comentar? Hola. Hola. Hola. Hola, salud, compañera. Estás en directo. Compañera y compañeros, que te digo una cosa, y que sepáis que la fabriqueta en Gramenet de Besós hay otra fiesta el sábado. Ah, qué bien. Mira, ya estamos divididos, no sabemos a dónde. Según el lunes que estuve escuchando a las compañeras y luego estuve hablando con una de ellas, empieza a las 8 de la noche. La fabriqueta es en Gramenet del Besós, o Santa Coloma de Gramenet, Plaza Baró, está la fabriqueta, está en la misma plaza. Es un centro social ocupado que llevan muchos años las compañeras y compañeros de Gramenet y, bueno, y de donde sea, ahí aguantando y resistiendo. Uh-huh. Y se deja la Merced, apa, ¿vale? Vale, bueno, nos has echado mucho de menos mientras lo hemos estado. Vale. Te preguntaba, no me oyes. Hola. Te decía que si nos has echado mucho de menos en verano, que no nos has podido ir. Ya lo sé, ya lo sé. pero estaban los compañeros de Contrabanda. Sí. Ah, oyendo la competencia. Sí, no, estaba Antonio Narváez, no ha dejado de trabajar, cuando lo vea personalmente le tengo que decir si es que está enfermo o qué. No ha dejado de trabajar lunes y martes, pero trabajando ahí dando la caña, ¿eh? Pero todo el verano, ¿eh? Ni un programa se ha transmitido. Así que... Y luego también, menos un lunes, hay unos compañeros que hacen un programa así burlesco, irónico y todo eso, que se llama El Rulo Dinámico. Sí, es una compañera, Chonchi Julián. Sí, sí. Que hacen así un programa, se burlan de las cosas y luego dicen cosas serias. Son grandes amigos aquí de la casa. ¿Eh? Que son conocidos y amigos de la casa. Escúchalo un lunes allá a las 9:30, aunque sea un rato, y ya verás. Sí, sí, qué sí, guapo. Ya los he oído. ¿La has escuchado alguna vez? Sí, sí, sí, los conozco, ¿no? Sí, de no. Aquí todo el mundo nos conocemos. Tiene razón, Klaus, que somos cientos en sistema. Bueno, vale. Bueno, yo sobre lo que decía el otro día Obama. Que no paran de recordarnos cada año celebrando el 11 de septiembre. Bueno, y yo digo que ¿por qué no recuerdan la invasión de la isla de Granada, que está ahí en Latinoamérica, que enviaron hace lo menos 8 o 9 años? El 11 de septiembre es el momento de recordar cuando patrocinaron el golpe de Estado en Chile, que fueron ellos, claro, mismos, según pero ha reconocido ellos no, hace poco. Ellos no recuerdan que invadieron la isla de Granada porque hubo unas elecciones generales y ganó el Partido Comunista de allí, y no sé cuántos días duró, pero yo sé que la noticia la escuché a unos cuantos días, enviado a Estados Unidos, no sé qué presidente estaba en ese momento, no me acuerdo. Igual, el presidente es lo mismo, sí, los presidentes, lo mismo de cualquier país, son títeres que mueven desde detrás de las cortinas los intereses económicos, eclesiásticos y políticos. Ya, los presidentes de los países, lo mismo el de aquí que el de allí, son títeres. son así para dar la cara, pero ellos no son los que mandan. Y luego, ¿qué están haciendo en Irak? ¿Qué están haciendo en Afganistán? ¿Qué estamos haciendo en Afganistán? La clase política, y desde la española la primera, son unos grandes hipócritas, porque ellos, en Afganistán hay 41 países que están dando cobertura a poner un gobierno títere afgano, porque eso no es un gobierno. Cuando en una nación, cuando en un pueblo hay 41 estados con sus intereses económicos y militares, eso no es un gobierno, digamos, real. Eso es un gobierno títere. Y bueno, cuando las dos excusas principales... Eso por un lado, y saludaros, y me alegro mucho de que estéis otra vez en, vale, en el saludo. Muchas gracias. ¿De acuerdo, compañeras y compañeros? Gracias. Pues nada, un saludo. ¿Hola? Que sí, que un saludo, digo. No sé si nos oyes. Bueno, vale. Saludos, libertarios. Saludos, hasta luego. En Afganistán las dos excusas eran ir a por Bin Laden y salvar a las mujeres que están oprimidas allí. Y la situación de la mujer en Afganistán sigue igual. Bin Laden estará comiendo en la Casa Blanca o en algún sitio por allí. Y siguen ocupando y seguimos allí. Y a mí que me expliquen la diferencia entre Irak, que era una guerra mala malísima, y Afganistán, que es una guerra guay del Paraguay. Sí. Así que, bueno, se nos echa el tiempo encima. ¿Quieres leer la última cosita para terminar? Venga, va. Ya que ha subido la cuesta y... Vale, va. Leeré una poesía que escribí yo para que os animéis y no tengáis vergüenza de escribirnos a nosotras. Pero es que tú eres una máquina. Ya, no. ¿Qué va? Y bueno, pues va sobre también un poco... Esto salió a partir de un proyecto que hicimos de unos talleres de género y se titula L'extorsió del cos. Una nina, recosida, retintada, programada, trepitjada. Una rentadora que et centrifuga, la corrent, el vent. Un discurs reiteratiu, imperatiu, inqüestionable. Unes dents estridents que es freguen al teu cervell. Alguna cosa no va bé, s'intueix, et tremola el pols, sues... Fuig en un intent tort de llibertat. Dones de fugir, de tu mateixa, però s'ha obert la gàbia i t'has menjat la clau. No pots tornar enrere. Oh, let the sun beat down upon my face. Pues nos escucharemos el martes que viene, a eso de las 8:30, en Radio Bronca. Esperemos que vuelvas todo lo que quieras por aquí. Y tú vienes seguro, vamos, porque yo solo no voy a venir. Así que aquí nos veremos por aquí a apoyo, por lo menos. Bueno, salud. Salud. Salud. Sound. Thank you.